Por Hoy Jodar, con Antonio Plaza. 7:20, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de miércoles 25 de marzo de 2015. En estos momentos apenas 6 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielos todavía cubiertos. Señalar que han sido 10 los litros recogidos por metro cuadrado en las últimas 24 horas en nuestra ciudad. Las previsiones para este día las conocemos con más detalle a través de la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a esta hora de la mañana a Carol Curado. Buenos días. Buenos días. Arranca este miércoles con nubes todavía en la provincia de Jaén y con precipitaciones, sobre todo en las sierras y durante esta mañana, aunque la tendencia es que ya a lo largo de esta tarde se vayan abriendo claros. La cota de nieve estará entre los 1.200, 1.400 metros y las temperaturas hoy subirán. Esperamos máximas de 13 grados en Jaén, 12 en Alcalá la Real, 16 en Andújar y Linares, 11 en Villacarrillo y 10 en Úbeda. Soplará viento del norte con intervalos de fuerte en zonas altas. A vuelta de un mínimo alto, incorporamos con documentos, testimonios y protagonistas datos de la actualidad informativa en este día. Las ocasiones únicas son únicas, realmente únicas. Operación Fuera Stock en Millán Muebles de Úbeda. Toda la exposición a precios de costo. Ni lo dude, ni lo piense, ni espere un solo día más. Ahora, en Millán Muebles, Operación Fuera Stock con descuentos de hasta el 70%. Y recuerde, las ocasiones únicas son únicas. Millán Muebles, desde hace más de 40 años en la avenida Antonio Machado 4 de Úbeda. Abrimos sábados tardes. Troncomóvil, calle San Fernando, frente a Perillo. Punto asesor en telefonía móvil y tablet. Primeras marcas al mejor precio. Samsung, iPhone, Sony, Motorola, Nokia, HTC, Alcatel. Reparación y asesoramiento. Compra y venta de móviles con total garantía y adaptados a tus necesidades. Recuerda, Troncomóvil en Jódar, calle San Fernando, frente a Perillo. La más amplia gama de móviles a tu alcance. Troncomóvil. Pásate, conoce y elige. A partir de este miércoles 25 de marzo. La quinta esencia. Nuestro aceite ya fluye en el molino. La Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta Esencia Premium de cosecha temprana. El aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la Quinta Esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jódar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jódar en tu mesa. Hoy por hoy, Jódar. 7:00 a.m, poco más de 23 minutos, el diputado de Servicios Municipales de la Diputación Provincial, Francisco Huertas, inauguraba en el día de ayer la primera planta comarcal para el tratamiento de residuos de la construcción y la demolición, que se ponía en marcha ayer en nuestra ciudad, en Jódar, concretamente en el paraje de la explotación minera La Lancha, una planta de reciclaje en la que se recibirán los residuos de este tipo generados tanto en Jódar como en 14 pueblos de las comarcas vecinas, de la comarca de Mágina, también de Cazorla e incluso de la Sierra Sur. Una inversión ha ejecutado la Diputación Provincial de 406.000 euros. El diputado explicaba ante nuestros micrófonos los trabajos concretos que se van a realizar en esa planta. Hoy estamos inaugurando esta planta que forma parte de un plan muy ambicioso porque puso en marcha la Diputación Provincial ya por allá por el 2006 para resolver un problema que afectaba gravemente a muchos alcaldes y alcaldesas de la provincia de Jaén, y era pues el reciclaje de los escombros, que la legislación pues obliga a que se reciclen, ¿no? Entonces en esta legislatura sí que nos marcamos ya como un objetivo ineludible poner el plan en marcha, y hoy pues estamos inaugurando esta planta en Jódar, que es una de las 9 que se van a instalar en la provincia de Jaén. Esta es una planta comarcal donde además se han instalado 14 puntos de acopio. La inversión aproximada de la planta es unos 406.000 euros y el total de inversión en esta esta comarca ronda el 1.400.000 aproximadamente, ¿no? Lo que hemos intentado es distribuir plantas a lo largo y ancho de la provincia para dar un servicio a todo el territorio. En aquellas zonas donde contábamos con financiación europea, lo que hemos hecho ha sido puntos de acopio para los distintos municipios, y allá donde no hemos tenido financiación europea, pues también hemos puesto a disposición de municipios en la provincia también contenedores de 18 metros cúbicos que puedan servir también para ir acopiando los inertes y al final pues que acaben en plantas como esta, donde se llevará a cabo el proceso de revalorización de los inertes, donde podemos revalorizar parte del material para que sea reutilizado de nuevo, y los rechazos de todo el proceso pues serán utilizados para restaurar zonas degradadas, para alojar en huecos mineros. Palabras de Francisco Huertas, el alcalde de Bejodar, destacaba en su intervención que con ese tipo de plantas los ayuntamientos van a poder esquivar las sanciones con las que hasta ahora muchos ayuntamientos se han encontrado por daños al medio ambiente. Sí, tenemos que decir que nos encontramos sanciones de tipo medioambiental, siendo responsable el anterior equipo de gobierno, el equipo de gobierno sancionado, porque no olvidemos la batalla que hemos mantenido durante esta legislatura precisamente contra todo tipo de escombreras y demás. Quizá la más significativa sea el paso, la actuación importantísima que hemos llevado allí a cabo, pero no olvidemos que por desgracia no fue el único vertedero que nos encontramos. El conjunto del pueblo, la periferia, estaba rodeada de vertederos que de forma continua hemos limpiado, hemos erradicado, y bueno, pues esta maquinaria que están viendo, esta planta que están viendo, es la batalla final precisamente contra todo aquello que nos encontramos. Jodar va a ser centro precisamente de este recogida y tratamiento y reciclado de residuos, porque no olvidemos que muchos de ellos serán utilizados en las reparaciones de caminos rurales, con lo cual pues estamos aprovechando al máximo esos inertes, y como bien pueden comprobar aquí tan solo estamos en lo que es la parte móvil. La lluvia no permite que vean el resto de la planta. Les invitamos a que la visiten en cualquier otro momento, ya en funcionamiento, y efectivamente la colaboración del ayuntamiento es importante, pero aquí lo verdaderamente importante, hay que decirlo así, ha sido la actuación clara, el compromiso de la Diputación Provincial, otra vez más con Jodar, que a través de fondos FEDE y fondos incorporados por la propia Diputación, hace que esto a nuestro pueblo le salga de manera totalmente gratuita. Jodar lo que ha hecho es suponer a su disposición los terrenos precisamente no aprovechables de la cantera. Palabras, testimonio de ese acto en el día de ayer. Por otra parte, mañana jueves, día 26 de marzo, la Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina va a poner en marcha un curso sobre capacitación en apicultura, dirigido a mujeres de la comarca de Sierra Mágina, un curso en el que participarán 17 mujeres de diferentes municipios de la comarca. Forma parte de las acciones previstas en el proyecto Sembrando Igualdad, financiado por el mecanismo financiero del Espacio Económico Europeo, en base al memorándum de acuerdo firmado entre el Reino de Noruega, Islandia, Liechtenstein y España. Oliva López, de la Asociación para el Desarrollo de Sierra Mágina, nos explicaba en qué consiste este taller de apicultura. Sembrando Igualdad es un proyecto promovido desde el Instituto de la Mujer, desde el Instituto del Ministerio de Sanidad e Igualdad, que viene financiado por el mecanismo financiero del Espacio Económico Europeo, que son tres países fundamentalmente, los países donantes, Noruega, Liechtenstein y Islandia. Entonces, bueno, es el primer proyecto que tenemos con fondos extracomunitarios. Y bueno, el objetivo del proyecto es favorecer la inserción laboral de las mujeres que viven en el medio rural. Y en nuestro caso, pues aquí en la comarca de Sierra Mágina. Pero un requisito de este proyecto era que teníamos que actuar en tres comunidades autónomas diferentes. Entonces, para ello, aparte de intervenir aquí en la comarca de Sierra Mágina, pues tenemos dos entidades socias con las que hemos firmado un convenio de colaboración, y a través de esos convenios estamos actuando también en Asturias, en la comarca del Valle del Ese Entre Cabos, y en las comarcas rurales de la provincia de Castellón, a través de la Fundación Isonomía de la Universidad Jaume I. Algunos detalles de ese proyecto en el que tenemos la oportunidad oportunidad de abundar con más tiempo en próximos tiempos informativos. Para terminar este tiempo y en clave política, señalar que en el día de ayer, en la tarde de ayer concretamente, intento fallido de rueda de prensa de la dirección de Podemos en nuestra ciudad, convocatoria a los medios de comunicación suspendida sin anulación previa una vez que se cumplía la hora marcada. Se suponía que en ella harían valoración de sus magníficos resultados el pasado domingo. Los que sí hacían esa valoración eran una supuesta candidatura unitaria de trabajadores. Hacía suyos esos resultados de Podemos en las elecciones autonómicas del pasado domingo en Jódar. Así lo recogemos en el testimonio servido por Telecable Sodar. Bueno, yo empezaré dándole las gracias a todos los ciudadanos que han depositado su confianza en Podemos. La CUA hemos convocado esta rueda de prensa para felicitar a los ciudadanos y ciudadanas de Jódar por el esfuerzo que han hecho a la hora de ir a votar y por el resultado que ha salido en la urna en nuestro pueblo. La CUA ha participado y está participando en este proyecto como compañeros como Libertad y la compañera Mari del Coroní. Hoy son diputadas de Podemos en el Parlamento de Andalucía. En Andalucía podemos, y sí se puede. En los pueblos como el nuestro, ganemos. Ahora toca ganar el Ayuntamiento. En Andalucía podemos, compañeros. Y en los pueblos como el nuestro, ganemos. Palabras, declaraciones de José Jiménez y Manuel Vargas, este último todavía concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Jódar. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.